Y bueno, pues también por varias razones, si hablamos de tecnopolítica, pues yo creo que hay, obviamente con mucha más gente, hay que tenerlo. En primer lugar, porque a diferencia de la gran mayoría de, digamos, activistas, vamos a llamarlo así, que no supieron ver o que ni siquiera participar en ese primer momento del 15M, entre los que me incluyo, pues digamos que todo él, bueno, pues, si lo vio y tuvo la posibilidad de organizar, participar en la construcción de democracia real ya en Barcelona, es decir, lo vio venir, lo vio crecer en la microfísica de los promotores de esa manifestación y posteriormente en su desarrollo. Es decir, de la parte, si queréis, experiencial, narrativa, ¿no? de contar las cosas a partir de una pretensión de verdad que está validada por tu palabra y por tu vivencia. Y por otra parte, porque después, inmediatamente después, ante su trabajo en la Universidad Oberta de Cataluña, un grupo de data analysis se llama, junto con Arnau Monterde y otros compañeros y compañeras, pues ha hecho justamente, bueno, si queréis, que a mi modo de ver, o menos si estamos hablando del ciclo que se abre con las primaveras árabes, pues una primera demostración, por así decirlo, de la potencia, el modo de funcionamiento, los efectos y sobre todo las cuestiones abiertas de la tecnopolítica, es decir, de cómo justamente si queréis lo que yo hablaba antes, de que la tecnopolítica es producción de subjetividad fundamentalmente y sobre todo es intervenir en un registro matricial fundamental de la capacidad de afectar y ser afectado y por lo tanto la sensibilidad, la percepción, el afecto, el cuidado, etc. Toret y junto a otros compañeros y compañeras ha hecho un estudio justamente de análisis de datos, ¿no? Mediante APIs, etcétera, a partir de distintas búsquedas y distintas perspectivas que, vamos a decirlo, y dentro de lo que es, digamos, la relatividad de un resultado científico provisional, sobre la base de un espectro de análisis pues, enorme, de millones de cuentas, etcétera, etcétera, y durante periodos largos, pues bueno, que esas dimensiones emotivas, afectivas y su relación con acontecimientos en lugares han sido determinantes, ¿no? A una escala que va más allá de lo micro, ¿no? Sino a escala masiva, mainstream, ¿no? Yo creo que son primeros resultados fundamentales justamente para no ya decir aquello fue grande, sino para justamente cómo la tecnopolítica, por así decirlo, se convierte en una herramienta universal que puede ser objeto de una pedagogía y que puede ser la principal escuela, por así decirlo, de renovación salvaje del activismo y de la democracia, ¿no? Como y al mismo tiempo algo que puede ir mucho más allá de donde ha ido, puesto que es mejorable, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante lo que están haciendo. Primero, muchas gracias a Nani por la invitación, a Raúl por la cortés presentación y a vosotras que estáis ahí aguantando el calor y hasta ahora. Vale, voy a intentar darle un poquito de caña a esto porque tengo 15 minutos, la presentación que tengo normalmente es para hacer 5 horas, entonces voy a hacer un extracto muy pequeño pero muy rápido de algunas cosas que hemos trabajado para quien quiera saber más del estudio que hemos hecho con el grupo Data Analysis 15M, que hay una conjunción de investigadores, activistas que han estado muy dentro del 15M, solo tienen que mirar dataanalysis15m.wordpress.com o buscarlo ahí y van a ver la investigación que está con licencia Creative Commons, se puede descargar, están los datasets, hay un resumen de 20 páginas también, en castellano y en inglés, por si alguien quiere leer menos. Pero bueno, voy a explicar un poco el trabajo que hemos hecho muy rápido, dando unas pinceladas y así impresionistamente para que veáis un poco el tipo de trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bueno. Primero voy a partir de una premisa porque nosotros antes, bueno, cuando terminamos el estudio ya estábamos convencidos de que la tecnopolítica o estos nuevos movimientos era un nuevo patrón de organización colectiva, pero los movimientos de Turquía y Brasil confirman que hay un nuevo patrón de los nuevos movimientos en red en nuestras sociedades. Estos son los movimientos del presente y del futuro, los movimientos que vendrán, que van a cambiar el mundo, tienen esta fisonomía, ¿vale? Entonces, estos movimientos, esto es un gráfico de la extensión de Okupijesi, de Turquía, ¿no? Estos movimientos en red, aunque pasen, estos acontecimientos aumentados, aunque pasen en un sitio y tienen una dimensión global, afectan a los cuerpos y los cerebros allí donde hay personas que están vinculadas a esta experiencia. Bueno, estos son... Es un estudio de compañeros de hemeroteca que compara los gráficos, de, bueno, es las portadas de periódico, ¿no? Y con la evolución del movimiento y los casos de Twitter, ¿no? Muy interesante para ver cómo el 15M, Occupy, GESI y los demás movimientos han tenido la capacidad de anticiparse y condicionar y de alguna manera obligar a los medios en la retroalimentación con la toma del espacio urbano y público a tener que informar del movimiento, ¿no? Siempre veremos. O sea, que el movimiento en Twitter antecede lo que está pasando, porque la prensa siempre es del día posterior, ¿no? Nosotros estamos en tiempo real y... Bueno, esto es otro gráfico de la evolución de las protestas del pase libre en Brasil. Bueno, pongo estos gráficos porque de alguna manera ahora, después de haber hecho esta investigación, el nuevo reto que estamos trabajando y vamos a lanzar un proyecto, una próxima jornada que lanzamos, de un estudio comparativo global de los 7 países donde ha habido movimientos de este tipo, ¿no? Pero hay muchos elementos y muchos patrones comunes que se repiten, ¿no? Y uno de ellos básicamente porque la cosa, si queremos este gran torrente de politización, pues hay que situarlo en Túnez y Egipto como esta multiplicación de las prácticas tecnopolíticas, ¿no? Ahora explicaré la diferencia entre ciberactivismo y activismo digital. Hay un nuevo uso distribuido, masivo, no por expertos, no por hackers, no por nada, pues por personas de calle, por los blogueros y por muchísima gente del uso de las redes sociales y los dispositivos móviles, identidades colectivas para la acción colectiva, ¿no? Bueno. Vuelvo un poco al 15M, que voy a dar unas notas sobre eso. Yo creo que es muy importante, y ahora una cosa que vamos a estudiar comparativamente, es la genealogía de las luchas en Internet, como de alguna manera han sido los hitos que han gestado la cultura política que ha antecedido la red, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos, había muchos más, seguro que hay alguno que es vuestro que se me olvida, pero pongo algunos hitos de los que han generado. Porque mucha gente decía, no, porque esto del 15M, la gente iba a la plaza y no había nada antes. Bueno, no es así, la verdad. No pasó por la plaza, llegó la gente y no. Ha sido más complejo y tenía una genealogía y unas prácticas, ¿no? Se puede decir que hay una gestación de una masa crítica tecnológica social, por un lado de una evolución de las tecnologías de la comunicación, pero sobre todo de una evolución de un movimiento que se ha creado en la red entre 2006, 2007, 2011, que ha sido el movimiento de la defensa de la cultura libre y de la defensa de la neutralidad de la red, ¿vale? Y ha sido un movimiento muy influyente que ha sido el que ha tenido más fuerza a la hora de gestar el 15M. No he puesto el slide, pero en una de las técnicas de análisis que hemos hecho con Alberto Lumbreras, una técnica que se llama migraciones de bandadas de hashtags, ¿vale? ¿Quién migra de un hashtag a otro? Hemos comprobado que el 31% de los usuarios de Spanish Revolution, del hashtag Spanish Revolution, estaba en No Les Votes, ¿vale? Entonces, casi un tercio de la gente que tuiteó No Les Votes pasó después a Spanish Revolution, ¿no? Bueno, de alguna manera, yo recuerdo, no sé si os acordáis, del día que salió el tema de la Lisina, salió el tema del manifiesto de Internet, ¿no? Que obtuvo en un día 200.000 personas. Que lo firmaron, ¿no? Y decimos, bueno, ¿esto qué es lo que es? ¿Quiénes son estas 200.000 personas que en un día firman contra la política de restricción del tema de libertad de Internet, ¿no? Y ya pensando, bueno, ¿y esta gente por qué no tomamos la calle con esa gente? ¿Quiénes son esta masa crítica? ¿Está ahí? ¿Alguien son, no? Pues, o sea, el desafío era, ya habíamos tenido una fuerza muy fuerte en Internet parando parte de todos los ataques de la SGAI, de los gobiernos, del PSOE y después el PP contra Internet, ¿por qué no hacemos de toda esa masa crítica? ¿Por qué no vamos a la calle? Bueno, pues eso justamente es lo que hicimos, ¿no? Hay todavía gente, ¿no? Con la campaña de Democracia Real ya, que no voy a contar la historia porque entonces me iría a otro sitio. Hay todavía gente que dice, no, pero eso es relativo, eso del Internet, porque tampoco tiene tanta gente. Y bueno, primero, el 68% de la población tiene conectividad diaria en el Estado español, pero aparte es que no hay ninguna persona que no tenga una persona conocida que tiene Internet. Entonces, si mi hermano que no tiene Internet me dice a mí, o que yo tengo Internet, le digo a mi hermano, ya me he roto esa frontera, de esas fronteras digitales que son mucho, mucho más difusas de lo que creemos, ¿no? Pero bueno, lo que quería poner con esta encuesta es, ¿cómo se enteró la gente del 15M? Vale, pues solo 82% de la gente se enteró por redes sociales, ¿vale? Y otro dato todavía más esclarecedor de las primeras movilizaciones, solo el 6% de la gente que fue a las movilizaciones del 15M, a las primeras, no tenía ninguna red social, ¿vale? Estamos hablando de que hay 5 millones de cuentas de Twitter y creo que hay como, no sé si son 15 o 20 millones de cuentas de Facebook, que es mucho, en el Estado. Bueno, otra, bueno, esto me lo paso. Otra dato que yo creo que es muy interesante para entender, o sea, porque, o sea, estamos hablando de la importancia de la red de la tecnopolítica, tal como planteaba Raúl, pero no como una separación de la red y lo digital. Es que tengo un amigo que siempre cuenta una historia y dice, oye, ¿os habéis dado cuenta que hay internet en la calle? ¿No? Porque dicen, no, estáis solo en internet, pero no estáis en la calle. Y digo, pero es que ahora hay internet en la calle. O sea, no sé si la habéis visto. Hay unos smartphones y tal. Bueno, entonces, o sea, lo que ha pasado y que es el fenómeno más potente del todo proceso del 15M y los distintos movimientos en red, que hay una hibridación total de las prácticas digitales y físicas, de la toma del espacio urbano y también de la toma de la herramienta. Bueno, si veis aquí la índice de participación, que está totalmente hibridada, ahí el 96% participa en Facebook, el 66% en las manifestaciones y asambleas, el 45% en Twitter, el 42% por email, el 34% en asambleas de barrio, el 25% acampando, tal. Es decir, que hay una hibridación y una multiplicación de las posibilidades de acción colectiva y una reducción del coste de la acción colectiva. Es decir, puedes estar en casa, me acuerdo, estamos dando unos talleres y una señora de 70 y pico años, muy cañera, muy activista, y estaba hablando de los streaming y dice, yo soy fanática de los streaming porque no me puedo mover, me duelen las piernas, pero no me pierdo una manifestación y estoy ahí tuiteando a muerte y tal, y estoy a tope con el movimiento. Así que no dejéis de hacer los streaming, ¿vale? Bueno, también para ver lo que, porque nosotros estamos rebatiendo, también coincidimos con la conceptualización de Raúl sobre el sistema red que hemos intentado desarrollar, que el 15M no es un movimiento social, porque tiene otras características. Si quieres, nos sirven más las metáforas del comportamiento colectivo animal, de las bandadas de pájaros, de la hormiga, del comportamiento del cerebro, para pensar justamente una cosa que no es un movimiento social en sus características, ni siquiera un novísimo movimiento social, o por lo menos no es solo eso. Y una de las cosas que te dice que no es solo eso es los niveles de participación y de transversalidad que tiene este movimiento, ¿no? Se dice en el 2011 que había 1,5 millones de personas que estuvieron muy implicadas, es decir, que participaron en la acampada, las manis, en internet, tal. 1,5 millones de personas es mucho. Entre 6 y 8 millones de personas que participaron digital o analógicamente, que es muchísimo para una población de 40 y tantos, y 34 millones que lo apoyaron o en sus motivos, en sus razones y tal. Si ves en los índices de apoyo de los otros movimientos, o sea, esto Manuel Castel lo comenta, no son movimientos minoritarios, son movimientos que atraviesan y que tienen el consenso mayoritario de la población. O sea, no es como el movimiento global que íbamos los activistas allí, los de los ONG, lo tal. No, esto es una cosa de la mayoría social, transversal, que no tiene una identificación clara, y una de las potencias de estos movimientos es que no es un movimiento de los activistas, ni de la ONG, es un movimiento de cualquiera, muchísimos procesos de politización de gente que no estaba politizada y tal. Bueno, Raúl ha dado una definición de tecnopolítica, yo comparto en su gran mayoría, pero la que yo estoy trabajando y la que he desarrollado es otra, ¿no? Y lo nombramos como el uso político, táctico y estratégico de las herramientas digitales, las identidades colectivas online para la organización, la comunicación y la acción colectiva, ¿vale? Cómo utilizamos las redes para construir identidades, para construir estrategias, para construir campañas, ¿no? Sería la capacidad de las multitudes conectadas, de los cerebros y los cuerpos conectados en red, para modular, crear y generar la acción política contemporánea, ¿no? Y nos parece que esto no es una cosa que va a pasar, es el patrón de que hacia dónde va nuestra sociedad, y estos movimientos no han venido para desaparecer, sino justamente para crecer y desarrollarse. Dos distinciones rápidas. Tecnopolítica no sería ciberactivismo, aunque estoy de acuerdo que no tendría por qué ser contradictorio, ¿no? El ciberactivismo se quedaría solo en una dimensión digital, y nosotros estamos pensando en la tecnopolítica como una cosa que utiliza la red para ir a la calle y volver a la red, y de alguna manera es la capacidad performativa que tiene la tecnopolítica de construir eventos en el mundo digital en los que uno cree. Por ejemplo, el 15M nadie creía, nosotros estábamos ahí, no, el 15M la vamos a liar, 15 de mayo, sale a la calle y tal. O sea, la capacidad que tuvimos fue de construir un estado de ánimo, un empoderamiento a través de las redes que se convirtió en contagioso a través de una campaña viral donde la gente se incluía. Pero se incluía para hacer una acción muy pragmática a la calle, toma a la calle, ¿no? Era bastante claro, ¿no? Después lo hicimos con el 25S, ¿no? O sea, lo aprendimos para convocar, pues después rodeamos el Congreso. Y este conocimiento tecnopolítico tiene una profundidad que yo creo que la gente todavía no imagina, porque lo mismo que lo hemos utilizado para rodear el Congreso o tal, podemos hacerlo para rodear el Parlamento, para montar un partido político o para montar lo que sea. O sea, y en eso estamos, ¿sabes? Ver cómo esta potencialidad de la tecnopolítica se expresa en nuevos campos. Y sobre todo, tecnopolítica no sería clictivismo, no es que creer que si le doy a me gusta en Facebook y mando una petición a Chain, el sistema se cae, está seguro. Pues no, o sea, más bien eso es un poco de, yo qué sé, se puede hacer, está bien, hay cosas que pueden tener su utilidad, pero no es una idea de reducir la política a lo técnico, es una visión profundamente política y compleja de la acción política contemporánea. Bueno, algunas de las características, no voy a extender esto porque es la dimensión colaborativa, no sé si supongo todo el mundo conoce el PAT, esta es la herramienta de trabajo interno más importante del 15M, todos los comunicados, los hashtags, los tweets, todo se trabaja en PADS y ha generado una dinámica de colaboración y de producción colaborativa que cambia mucho la visión de yo pienso, yo me acuerdo la época, me mandas el comunicado, que yo te lo enmiendo y después tal, y tardaba 3 semanas y no estaba el comunicado, ahora se hace todo en tiempo real y rápido y chutando, ¿vale? Una visión que nosotros tratamos de pensar es un análisis multicapas de la realidad, ¿vale? Porque son muchas camas, ¿no? Si tendríamos la capa física, la calle, ¿no? O las plazas, lo que sea, y después las distintas capas, podríamos ser Facebook, Twitter, Meneame, cada infosfera es distinta, ¿no? Y la de los más medios. Bueno, pues la capacidad que ha tenido el movimiento ha sido de ocupar todo el espacio más multidireccional y no tan uniforme como el de los medios, todas las capas intermedias y la capa física y la interacción hemos obligado al media, a los grandes medios a que tengan que ampliar por lo menos nuestra señal, para decir para mal o para bien, pero de alguna manera nuestra gran fuerza es ser capaz de obligar al mainstream a través de la fuerza de los enjambres distribuidos, de la comunicación distribuida en red y en la calle, para obligar a los medios que tengan que informar, ¿no? A pesar así, hasta que no llegó el Washington Post, no se podía hablar en la televisión del 15M, aunque teníamos todo el país ocupado, pero bueno, no pasa nada. Bueno, este es un gráfico de Google Insight que me parece muy cachondo, entonces lo cuento aquí. Y mira la rescate, democracia, acampadas, crisis, indignados, ¿no? Son búsquedas en Google, en España y tal. Y es muy interesante porque veis que entre el 2008 y 2009, cuando explota la crisis, la palabra crisis, todo el mundo está buscando crisis, ¿esto cómo se arregla? Tal, pim, pum. Vale, pero lo interesante es que en el 2011, a partir de mayo, fíjate lo que pasa con la palabra democracia. Es decir, hay un pico tremendo ahí, que esto la gente que uno va a buscar normalmente el aeropuerto o Burger King en el Google y lo que busca aquí es democracia, ¿no? Yo creo que es un cambio bastante curioso en la imaginación léxica y los intereses de la gente, ¿no? Bueno, uno de los puntos que más hemos trabajado, voy muy rápido y solo doy pinceladas, ¿vale? Que más hemos trabajado y que nos parecía muy importante para criticar toda una visión muy tradicional, típicamente de la izquierda, ¿no? De la visión colectiva, de la acción colectiva más conservadora, es que la gente se mueve por programas y por las razones y por una idea y por nada más erróneo y equivocado, que es lo que demuestran todos estos movimientos. Estos movimientos funcionan fundamentalmente por la conexión y la transmisión de los estados de ánimo y de las emociones, ¿vale? Que es un poco lo que estaba comentando Raúl, y aquí pongo un ejemplo. Yo recuerdo que estaba viendo el streaming desde Barcelona, del día que se recuperó y se reconquistó el sol, y la gente empezaba, ha empezado la revolución, y yo estaba en mi casa, ¡vamos! Y toda la gente todo loca, pues nos fuimos a ocupar todas las plazas del país y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que quería, de alguna manera, medir con nuestras técnicas, ¿no? Cómo podíamos la locura que sentimos en aquel momento, esa emoción, esa alegría compartida, proliferante, que nos daba otra potencia, otro poder, nos hacía entrever, bueno, ¿cómo se conectan estas emociones en las redes digitales y humanas? ¿Cómo se transmiten? ¿Qué tipo de estados de ánimo se pueden analizar en una red, ¿no? Entonces, en esta similitud entre neocortes y cerebro, entre cerebros y internet, perdón, nos dio la locura de estudiar. Tenemos un compañero que es muy crack, que se llama Oscar, que hace esto, ¿vale? Que ha hecho con nosotros Oscar Marín, de Outliers. Hemos hecho un análisis de 1,5 millones de un dataset de 1,5 millones de tweets. Analizamos las emociones, ¿no? Las emociones a través de un corpus lingüístico que analiza cuáles son las emociones del 15M en torno a una serie de hashtags. Yo creo que es muy interesante ver, o sea, por un lado, aquí estamos viendo va por día y cómo va creciendo con el empoderamiento, la indignación, el miedo, la felicidad, la tristeza, cómo va creciendo la carga emocional, la viralidad, los perfiles. Bueno, Esto es muy bonito y muy friki, pero voy a contarlo muy rápido porque si no, no me da tiempo. Entonces, básicamente las conclusiones que tenemos es, como podéis ver, a partir del 15, cómo explota, ¿no?, los perfiles, la emocionalidad y el empoderamiento y tal. Lo que nos interesaba y lo que se veía es que los tweets del 15M tienen el doble de carga emocional que los tweets normales, que unos tweets estándar. Y también que los dos sentimientos dominantes del proceso son la indignación y el empoderamiento, ¿vale? Que son los dos sentimientos, las dos emociones colectivas que se contagian y retroalimentan a los cuerpos a generar ese empoderamiento, es decir, sí podemos, vamos a por ello, pum, pum, pum, pues son esa indignación y este empoderamiento. Nos parecía importante el empoderamiento, que tiene una relación fuerte con la tradición feminista que yo comparto y me nutrió también de ella en este asunto específico. Porque tú estás indignado, no tienes por qué estar empoderado. Y si no estás empoderado, indignado solo te quedas en tu casa. Entonces, de alguna manera, el empoderamiento ha sido una cuestión clave para retroalimentar esta indignación y convertirla en otra cosa. Bueno, hablamos de una transformación mental y emocional que se ha generado en esa época y que sigue viva a otra intensidad y que de alguna manera está en nuestra memoria virtual, ¿no?, que se actualiza, ¿no? O sea, la red creció el 17% durante el mes de abril a mayo, o sea, que es una barbaridad del uso de Internet, pero no solo, y creció el 20% el tráfico de datos de smartphone. Pero lo interesante es ver que esa transformación mental, que ahora hemos hablado de las emociones, ahora hablaremos del lenguaje, no solo transformó el tiempo que usamos en la red, sino también los hábitos. O sea, hay un estudio que muestra que la gente se bajaba menos películas y descargaba menos y hacía menos juegos online y utilizaba mucho más chat y redes sociales. Pero bueno, otra cosa que os voy a enseñar, otro de los análisis que hemos hecho gracias al trabajo de Óscar Marín, es este análisis de topología de lenguaje que muestra, ese es el vocabulario del 15M en el mismo dataset que evoluciona cada 4 días, ¿no? Y aquí intentamos analizar cuál era el vocabulario, el lenguaje, el léxico y la cohesión del lenguaje entre sí, ¿no? Aquí vamos en el 15M, que parece mayo, la calle, manifestación, pero veis que las palabras están conectadas, pero están muy, ¿no? Ahora se empieza a calentar el vocabulario, sale la palabra sol, manifiesto, manifestaciones, que aquí sale junta electoral, sol, ¿no? Es como el vocabulario, ya empezó el 15M, ¿no? Ya estamos entre el 22, asamblea, la plaza. O sea, lo que analizamos aquí es, ¿esto qué es? La Plaza Cataluña, el intento de desalojo de cuando intentaron sacarnos de ahí que no pudieron. Bueno, este análisis lo que es para verlo lento, ¿vale? Después mandaré el link y lo podéis ver, lo podéis consultar más tranquilamente. Pero bueno, la historia es que lo que muestra aquí, hemos intentado analizar es qué está pasando en el cerebro colectivo en este momento. Bueno, en este momento hay miles de personas que están hablando con estas palabras y están conectadas entre esas así. Hay una cohesión mental y cerebral entre miles de personas que están tuiteando y que están en las plazas o están en sus casas y que de alguna manera, o sea, normalmente tenemos un mundo que está súper disperso, pues hay un momento que el cerebro se sincroniza, hay un momento en que se encuentra una idea o un concepto que también va cambiando, ¿no? Esto tiene un núcleo dinámico que ahora hablaremos de eso, ¿vale? Pero otra de los hallazgos interesantes del análisis de vocabulario, por ejemplo, es muy interesante ver la palabra sol, que apenas aparece en el vocabulario, y cuando aparece, rompe, ¿no? Hay una revolución del lenguaje del 15M en la medida que se acelera la producción de palabras comunes, ¿no? Que no son palabras como el proletariado, no, son personas, acampadas, lo que se está hablando en cada momento, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo se genera esta cohesión del vocabulario y esta aceleración que aumenta también la capacidad creativa del movimiento. Bueno, lo que yo llamo, y que Raúl ha retomado como acontecimiento aumentado, ¿no?, es entender que todo esto tiene una estructura de red, que no es horizontal ni es vertical. Se habla mucho de horizontal y no sé qué, pero las redes no son horizontales. No sé dónde viene eso, no lo he encontrado yo en ninguna parte, pero no es cierto, no son horizontales. Ahí tienen una estructura variable, una topología variable, y no solo es la topología, es la dinámica y tal. Pero bueno, este es un mapa de un compañero que hace un trabajo muy guay, que se llama Manuel Lucas, que son las 499 cuentas más influyentes del 15M, ¿vale? Pues todas las que están en naranja son cuentas que nacen después del 15M en cuestión de una semana. O sea, hay una explosión emocional que al nivel tantos nodos de comunicación explota la comunicación, se genera este acontecimiento aumentado que la gente retroalimenta y se crea todo un conjunto de perfiles de acampadas, de democracia real ya, de nodos de la red 15M que se soportan también entre nodos que eran anteriores, ¿no? Y de alguna manera, esto pensado dinámicamente es lo que nosotros llamamos el sistema red, ¿no? Que es un conjunto de nodos que están interaccionando, que ya no hay más de un jefe, hay una estructura topológica de red que tiene unas propiedades y que funciona como un conjunto, ¿vale? Bueno, voy rápido, esto es. Esto es otro trabajo de otro compañero, Pablo Aragón, que ha hecho un análisis de topología de las redes, ¿vale? Esta es la red del 15M antes de los días 13 y 14 de mayo, veis qué pequeña es. Esta, bueno, esta red tiene, creo que son 2.000 usuarios y esta tiene 100.000, que es el momento de la explosión, ¿no? Que es lo interesante, una de las cosas potentes en el 15M, también en otros procesos, pero aquí especialmente, es la importancia no de las personas, sino de las identidades colectivas, ¿vale? La paz, la marea, la acampada, la, ¿no? Que han tenido una. Este es el gráfico de la del momento de globalización y este es del 12-15M, pero bueno. Esto nos lleva a pensar que dentro de las redes hay un liderazgo temporal distribuido. ¿Esto qué quiere decir? Que no es siempre la identidad más grande la que tiene más fuerza. Depende del tema y de la situación. Pero lo que hemos visto es que hay. O sea, una especie de carrera de relevo que se van cambiando según el momento y según cómo se va transformando la red y cuál es el tema, ¿vale? Por ejemplo, ¿sabes? Podríamos decir que ha habido un núcleo dinámico en la red, que en principio lo llevó Dri, después la acampada, después a lo mejor 15 barrato, la PAL, 25S... O sea, hay momentos o colectivos que tienen el liderazgo temporal o que de alguna manera forman parte de un núcleo dinámico más general del sistema en cada momento. Bueno, ya acabo con esta slide para no daros mala tabarra. Este gráfico yo creo que es muy relevante, también un trabajo de Pablo Aragón, donde abajo podéis ver la red nuestra, ¿no? Y que tiene su propia topología, es una red de mundo pequeño, que tiene unas propiedades especiales porque todo está muy conectado, entonces la información se transmite muy rápido. Y arriba tenemos las redes de los partidos, ¿vale? Que no hablan mucho entre ellas, sino más bien, pues cada uno tiene su clúster que va alrededor de los líderes, ¿no? Elegidos a dedos, frente a la red del 15M, que es una red con otras propiedades que tienen que ver mucho más con una idea de cooperación, de transversalidad, de trabajo en red y no con una estructura jerárquica de partido, ¿vale? Bueno, ya no voy a contar esto de las conclusiones y ya acabo. Y no sé, pues simplificar. El potencial revolucionario y transformador de la tecnología es bastante evidente, no es que no haya peligros y no haya límites, yo creo que lo que ha dicho Raúl es justo, pero es que el potencial es tan brutal que el potencial de lo que hemos hecho, de lo que se puede hacer, y solo estamos en un principio, ¿no? La gente, por ejemplo, cree que solo se pueden hacer como enjambres, ¿no? Y conexiones de un momento. Pero la invención performativa de nuevas formas de organización política revolucionaria está por hacer y en ello estamos.